Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Nos reencontramos otra vez acá en el Horcón de mis Mayores, Radio San Javier FM 89.3, rinconcito folclórico que nos abre la posibilidad, esta frecuencia de encontrarnos. Hoy voy a empezar al revés de lo que lo suelo hacer, porque siempre hago esto al último. Lo primero que voy a pasar hoy son los teléfonos. 3544-537-626 es el teléfono de la radio. Repito, 3544-537-626, teléfono de la radio. Y mi teléfono personal, 3544-650-371. 3544-650-371. Allí pueden hacernos llegar sus recomendaciones y la invitación de siempre. Si quieren contar, si van a tocar en algún lado, si quieren enviarnos su música, bueno, háganlo porque el espacio está abierto para esta cuestión. Siempre el Horcón de mis Mayores empieza con contándoles alguna historia que tiene que ver con algún intérprete, con algún compositor, con alguna canción, con alguna danza. Bueno, en el caso de hoy, Ernesto el Negro Villavicencio, sanjuanino de ley. Vamos a hablar un poco de música cuyana, pero precisamente de este hombre que le ha dejado un legado impresionante a la música cuyana. Personaje emblemático y muy importante dentro de lo que es la historia del folclore por estos lados. En el segundo bloque siempre es bloque de difusión, así que es interesante, como siempre, poder compartir desde este lugar la difusión de música que no tiene tanto espacio en la masividad. Así que estamos encantados de poder hacerlos, de poder hacer esta difusión a partir de este lugar, ¿no? De esta frecuencia 89.3, la radio del pueblo. Comienza entonces El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Iniciaba la década del 40 y llegaba al mundo en San Juan Ernesto Andrés Villavicencio. El 30 de noviembre, para ser más exactos, algunos datos que hemos encontrado consignan que heredó su gusto y pasión por la música y el canto de un tío, y otros afirman que no tuvo ningún antecedente familiar que lo vincule a este arte. Lo cierto es que junto a Buenaventura Luna son dos grandes exponentes del folclore cuyano y los más importantes del folclore sanjuanino. Atendiendo a su pedido, sus padres le compraron su primer guitarra a un vecino a la edad de 8 años. En su adolescencia nace una fuerte amistad con Enrique Román Barrera, con quien compartía su devoción por la guitarra. Juntos fueron hermanando la agilidad de sus dedos y alcanzando la pureza sonora que pretendían. Y en 1958 nacen los Caballeros de la Guitarra. Inicialmente un dúo de guitarras, y años más tarde complementará Pedro Gómez en guitarrón, luego reemplazado por Pocho Peralta. Lo del guitarrón no es un dato menor, pero ya vamos a llegar a esa parte. Para comenzar la parte musical de este segmento, vamos a escuchar a los Caballeros de la Guitarra interpretar la milonga, bien criolla y bien porteña. Y que turbiar me consiga la belleza de mi amada. Thank you. Este entrelazado de milonga campera y porteña que acabamos de escuchar nos da el pie para ir deshojando un poco de lo que sería el devenir del Negro, apodo que lo acompañó toda la vida en su camino musical. Música ciudadana en Buenos Aires y una pasión incalculable por lo cuyano, especialmente por la tonada. Tras una década de recorrer caminos, se afianza el dúo mientras ganan el respeto y el reconocimiento de la región cuyana y hasta fueron incorporados como músicos estables en la orquesta de LB1 Radio Colón de San Juan. En 1968 comienza a gestarse el primer gran salto de su carrera artística. Parten a Córdoba con motivo de la realización de uno de los eventos de mayor envergadura para los amantes de la música ciudadana, el Festival de Tango de La Falda. Llegaron sin contrato ni invitación, se ofrecieron para acompañar al cómico, cantor y animador Juan Carlos Mareco, Pinocho, que no tenía músicos propios. Tuvieron tal éxito que Mariano Mores, presente en el espectáculo, les ofrece un contrato para trabajar con su compañía la siguiente temporada. Así llegan y hacen pie en Buenos Aires, actuando inicialmente con las guitarras de América de Adolfo Verón. Luego llegan al mítico Viejo Almacén, en esa época la catedral del tango. Hacían su número y comienzan a acompañar a grandes artistas, ganándose el respeto de prestigiosos colegas como Roberto Grela, Colacho Brizuela, los puntanos Alfredo Alfonso y José Zavala, entre muchos otros. Grabaron su primer larga duración para el sello DJockey titulado Los Caballeros de la Guitarra, que incluía tangos, milongas y valses. En 1977 graban otro LP para el sello Diapasón, que llamaron Para Todos y Para Siempre, con varios temas folclóricos, tango y hasta música clásica. En 1978, Los Caballeros de la Guitarra reciben el premio Revelación en el Festival de Cosquín. Escuchamos de Para Todos y Para Siempre la polca de Villavicencio llamada Gloria Fabiana. Aires, Negro Villavicencio inaugura una de las etapas más trascendentes de su carrera. Independientemente de su labor con el dúo, surge la unión con Oscar Arturo Mazanti, más conocido como Oscar Valles o Cacho Valles, director de los cantores de Quillaguasi, dando así inicio a una prolífica dupla compositiva. Guitarrero, cuyano y cantor, fue el sello de esa creativa yunta autoral que hizo mella con importantes ritmos cuyanos. Los emotivos versos de ese poema forjaron aún más la amistad entre los hacedores, que se conocieron en una de las giras que llevó a los Quillahuasi a San Juan. Es la que le dio el puntapié fenomenal a esa dupla. En mayo de 1981 nació el dúo compositivo y fue a partir de esa tonada. Hacía un año que habíamos partido a Buenos Aires y esta composición fue la que pintó de pies a cabeza al Papi, que ya era conocido por lo que hacía. Él ya había compuesto muchos temas de folclore cuyano, como Mi amor en una tonada, El que quiere nunca olvida, Acento cuyano, La del jardinero, La tonada va pa' usted, Busco la noche para cantarle, Me pides tonada, pero nunca nada con Valles. Esta tonada lo emocionó mucho porque fue muy difícil. El sentimiento de desarraigo fue tremendo. Nosotros nos fuimos con él y mi mamá, y yo tenía 8 años y mi hermana Gloria 7. Cuenta todo esto Ernestito Villavicencio, el hijo de Ernesto. Profesionalmente fue un antes y un después en la trayectoria de Villavicencio, que ya transitaba una de las etapas más trascendentes de su carrera en Buenos Aires, tras las repercusiones inesperadas de esta composición. Las tonadas, No sé qué diablo me pasa, Cuando el corazón se quiere quedar, Guitarrero cuyano y cantor, La tonada jamás morirá, y La cueca, La del jamón y La del vino, son algunos de ejemplos entre muchos más. No nos queda otra entonces que compartir Guitarrero cuyano y cantor de Villavicencio y Valles. Como usted es amigo mío, hoy le canto la tonada. Un día muy triste me fui de mi pago, detrás de mis sueños con una esperanza, como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hay en mi guitarra. Y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos que al irme alejando el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. ¿Quién sabe qué luna me andará buscando, siguiéndome el rastro por la serenata? Tal vez algún criollo me siga nombrando entre los cogollos de alguna tonada. Yo sé que algún día volveré a mi pueblo y darle toneles de sangre cuyana, y el corazón mío me estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. Madre Susana le dejó el cogollo con todo el cariño que hay dentro de mi alma, y para sus hijos, por ser buenos criollos, reciban mi afecto en esta tonada. Yo sé que algún día volveré a San Luis, cantarle a mi vieja una serenata, con Ana Tarasconi me estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa. solo, me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero cuyano y canto, guitarrero cuyano y canto. Partió una mañana Ernesto junto a su familia desde Buenos Aires a visitar a su amigo Guidiño a Libertad. La jornada no podía extenderse por los compromisos que el negro tenía la noche en el viejo almacén, y ante las innumerables atenciones del dueño de casa la partida se dilató un poco y se volvió difícil. Me voy, Guidiño, me voy, y mi corazón se quiere quedar a compartir con usted la mesa y el pan que usted me brindó. Su vino tiene un sabor que no olvidaré, le juro que no, me voy, Guidiño, me voy, y al decir adiós, me quiero morir. Así fue como Ernesto Villavicencio escribió los primeros bosquejos de lo que sería su inmortal tonada. Resultó que después le mostró los versos a Oscar Valles, el inolvidable integrante de los Quillaguasi, y este lo convenció de que lo convirtiera en una canción dedicada al amor. Es así como acomodó la versión finalmente conocida por el público. Existe también la versión de que en 1982, al Barrera decidir volverse a San Juan y comunicárselo a su amigo, surgió la inspiración para esta tonada. Cada canción tiene y una historia o dos. Vamos a escuchar entonces Cuando el corazón se quiere quedar. De su cabellera, la que suelo acariciar. No sé si vuelva después o acaso tal vez lo vuelva a encontrar. Ni bien yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós me siento morir. Está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. ¿Será que un día probó lo mismo que yo su boca al besar? Al fin yo nunca jamás habré de olvidar su nombre y su voz. Y sé que siempre seré lo mismo que ayer, su amante cantor. Está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Querido Emilio, se quiere quedar. Y siempre recordaré la mano que usted me supo brindar. Su vino tiene un sabor que no olvidaré, le juro que no. Emilio, debo partir y al decir adiós me siento morir. Está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me Villavicencio continúa en Buenos Aires y con el virtuoso guitarrista santafesino Carlos Peralta forman Dos Guitarras Argentinas. Aparte de su actividad musical como dúo, eran requeridos para acompañar a grandes artistas del tango y el folclore como Edmundo Riveros, Roberto Goyeneche, Aníbal Troilio, entre muchos otros. También acompañaron a Mercedes Sosa, Ramona Galarza y Alfredo Ábalos. Con algunos de ellos realizaron giras por el interior y el extranjero, visitando países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y los Estados Unidos. Compone con otros autores y aparecen sus propias creaciones, entre las que se destacan los valses San Juan por mi sangre, un himno para su terruño, y Al gaucho de mi viejo, con letra de Raúl Rubilar. La milonga Mi sonora compañera y Las tonadas A veces quiero escribir, Mi amor en una tonada, Soy la tonada, de las que también es autor de la letra. Carta a un cuyano con Carlos Palacio y San Juanina Dulce con Raúl de la Torre. Su aporte al folclore es vasto. En su autoría se registran más de 450 canciones, entre ellos 250 tonaderos, el Negro Villavicencio. Ernesto Negro Villavicencio muere en Buenos Aires el 17 de mayo del 95, a los 54 años, muy joven él. Desde el año 1998, cada 30 de noviembre se conmemora el Día de la Tonada Sanjuanina por ley provincial, coincidiendo con su natalicio. Para despedirnos, vamos a hacerlo, muy contentos de haber podido proponerles y compartirles esta historia. San Juan por mi sangre. Ya regresamos con más El Horcón de mis mayores. Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz del lucero. Sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos, abrazar a mi madre. Volver a los lugares donde pasé mi infancia. Que mi vista se nuble al mirar la montaña y al cruzar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Música. ando extrañando el sol de su tierra y polvareda, los cerros y los valles tan bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, noches de serenatas y el sabor de tus vinos. Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella que le dije al oído, espérame que vuelva, y a mi pobre guitarra la ha embargado la pena. Sus cuerdas suenan triste como llorando ausencia, mi querido San Juan. El ventanal de cuyo mi vida está llorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar, después que Dios decida. San Juan, San Juan, San Juan. Seguimos en el Horcón de mis mayores. Qué bien, acá estamos de regreso luego de haber compartido esta hermosa historia de la trayectoria, la carrera, el recorrido, mejor dicho, de Ernesto el Negro Villavicencio y su tremendo legado a la música folclórica, particularmente a la música de folclore cuyano, ¿no? Desde San Juan hacia Buenos Aires y desde allí a la eternidad. Compartiendo sus tremendas creaciones y su gran talento con la guitarra durante muchísimos años, por suerte. Ahora vamos a arrancar con lo que es el bloque de difusión. Siempre acá la historia es más o menos la misma. Vamos a pasar algunas canciones, vamos a contar un poquito de los intérpretes y nada, vamos a pedir que si les gusta profundicen un poquito con las facilidades que nos da hoy en día las plataformas digitales y lo que sea. A través del teléfono podemos escuchar un montón de música y si les gusta algo de lo que les compartimos acá, bueno, lo pueden hacer sin ninguna duda. Barbarita Palacios, para comenzar, cantautora, hija menor de la artista Egle Martín. Trabaja en escenario desde muy pequeñita junto a su madre. Ha tenido estudios de teatro también, sus primeras composiciones con Semilla, una banda de folk rock. Luego ha tenido varios proyectos, como por ejemplo Las Huevas, junto a Sofía Viola. Ha tenido proyectos con Charo Bogarín y Mariana Baraj, con Luciana Yuri y Pampi Torres. Así que la vamos a escuchar, Barbarita Palacio, Vidala del Monte. Oh. sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi corazón es de tierra, mañana lo pienso arar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar. Pasaba Barbarita Palacio, Vidala del Monte. Ahora vamos a escuchar a Dos Calles. Es una banda conformada por Daniel Callejas y Jonás Callejas, acompañados por Nadia Larcher, ni más ni menos, la catamarqueña cantoraza, hermosa versión de Zamba de Largamonte. Así que la compartimos. Que anduvo por esos llanos.

Escuchábamos a Gisela Baum, a Pique. Ahora vamos a continuar con Juan Carlos Carabajal y el Rejunte. Bueno, un montón de obras hermosas nos ha dejado Juan Carlos Carabajal, algunas muy conocidas y algunas otras como la que vamos a escuchar ahora, no. El Rejunte era un grupo de muchachones que lo acompañaban a Juan Carlos, lo acompañaron durante algunos años, grabaron algunas cosas. Gran artista de perfil bajo, como ha sido Juan Carlos Carabajal, pero importante lo que ha hecho por la música y por la canción folclórica. Mi Pago de Raco se llama, así que vamos a escuchar a gente santiagueña cantándole a Tucumán. Samba hermosa del Juan Carlos Carabajal. Mi Pago de Raco se llama. Voy, en un rato apenas estaré. Qué felicidad, nada más con cerrar los ojos llegaré dichoso al pago natal. Nada más con cerrar los ojos llegaré dichoso al pago natal. Estarán amigos como ayer para recordar y cantar las viejas canciones de tiempos felices que no volverán y cantar las viejas canciones de tiempos felices que no volverán. Así voy llegando a Raco en mi caballito de dulce trotar. Quiero ver a mi madrecita y al paisaje bello de mi Tucumán. Pido a Dios que no me abandone y este sueño mío se haga realidad. Procesión, misa de domingo, el tantal llamando a rezar y sentir por esos senderos que me llena el alma tanta inmensidad. Y sentir por esos senderos que me llena el alma tanta inmensidad. Quiero ver una luna llena al andar por el callejón y encontrar a la niña aquella tan pura y tan bella que me enamoró. Y encontrar a la niña aquella tan pura y tan bella que me enamoró. Así voy llegando al Raco en mi caballito de dulce trotar. Quiero ver a mi madrecita y al paisaje bello de mi Tucumán. Pido a Dios que no me abandone y este sueño mío se haga realidad. Escuchábamos a Juan Carlos Carabajal y el Rejunte, La Zambita se llama Mi Pago de Raco. Ahora vamos a escuchar a Bicho Fue Trío, Quien Te Amaba Ya Volvió. Es como una versión, un guiño a Quien Te Amaba Ya Se Va, la tonada famosa cuyana. Quique Zavala, Cándido Sanz y Federico Holguín han formado Bicho Fue. Nos traen esta canción, Quien te amaba ya volvió. Deshojando las tristezas, devolviendo... Hoy me encuentro con la suerte de ser el testigo de una creación. No sé si hallaré las palabras para agradecerte esta sabia canción. Y la música siempre tendiendo camino en un viaje cósmico hacia el corazón. ¿Quién te ama? Las palabras son caminos que acortan distancias hacia algún lugar. Y un abrazo silencioso nos brinda confianza, nos llena de paz. La canción vuelve a abrir sus ojitos pequeños. Desierto presente, infinito mirar. ¿Quién te ama? Vibrar es una raíz que aflora en el monte, en el cielo, en tus ojos y el mar. Y son siete diamantes con sus corazones desnudos de todo y nada de más. ¿Quién? Como una dulce mañana. escuchábamos Quien te amaba ya volvió, Bicho fue trío. Ahora vamos a escuchar a José Luis Aguirre, el José, el dolorense, bueno, baluarte de la, del folclore contemporáneo, ¿no? Lo, cuando digo contemporáneo digo del folclore de estos tiempos. Este, gran trovador, gran cantor, muy talentoso y buen decidor, el José Luis Aguirre. Canción bonita para mi barrio se llama. Esto lo hemos, este, es un fragmento de lo que, de lo que fue su presentación en Cosquín en este 2024. Canción bonita para mi barrio, José Luis Aguirre. Canción bonita para mi barrio, se llama. Espero que les guste. Tiene un bulevar mi barrio de espinillos y chañares. Se ven un par de cabras, todavía pasa gente de a caballo. Se oye gritar a un zorrito, aunque hay cada vez más perros. Canta lechucita del baldío tu noble canción de luna. Allá por la casa del Mauri se enciende una guitarra. Sale a saludar el vecino, gusto de la gente cerca. Casas de adobe y de block, casas con pileta. Así como dijo el amigo, surtidito el barrio. De nuevo se escuchó en el almacén la palabra militares. Dios quiera que ella nunca, nunca más a nadie le falte un hijo. Y encima que no alcanza pa' comer, no sabes cómo te extraño. Hermoso sería la verdad si vinieras a buscarme. Sonreír como mi vieja costurera jubilada. Sonríe a pesar de los dolores que le da la burocracia. Si me preguntan de qué lado estoy, digo del de la alegría. Y recordar lo mucho que costó, defendamos nuestros derechos. Como cantaba la Mercedes, Mercedes, que no sea no más para entretener, sino para charlar profundo. No creo que solo se trate de política y mercado. Yo siento que es preciso regresar al corazón de la tierra. Canción bonita para el barrio. No tengo mucho más para decir, ya me voy sin estribillo. Yo también creo que el amor es lo que más importa. Y deseo fraternidad y paz para cuidar nuestra siembra. Oh, Hermoso lo del José, siempre es un placer escucharlo, así que es lindo poder traerlo al Orcom. Y así pasa todos los fines de semana. Casi sin darme cuenta se hace el final del Orcom. Siempre compartiendo desde la señal de FM Radio San Javier 89.3, la radio del pueblo. También estamos saliendo por FM Sierra los días sábados de 10 a 11. Así que saludamos a la gente de San Pedro y de Villa Dolores. Muchas gracias por compartir lo que es nuestra propuesta, la del Orcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Para el final hemos dejado una linda canción, Rodrigo Flores y Coco Gómez, El Pago de Uno se llama. Nos reencontramos la próxima semana, próximo domingo, de 11 a 12. El placer siempre de encontrarnos desde este lugar, rinconcito folclórico, desde Tras la Sierra, para donde usted esté. Es un placer siempre. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chacarerita, hermano. Primerita. Se extraña siempre con cada luz de la infancia. El niño sigue soñando con trompos a la distancia. Mañanas de otros colores dibujan mis pensamientos. En vuelo de mariposas vuelven los bellos momentos. Ser cómplice de la lluvia cuando humedece la tierra, arco iris de carcajadas en las noches sin estrellas. El pago se extraña siempre con cada luz de la infancia. El niño sigue soñando con trompos a la distancia. A la memoria del querido Coco Gómez. Vaya esta chacarera nomás. Encuentras en las palabras lo que nunca has olvidado. Canta tu canción del alma, será un abrazo del pago. Es un lugar que distante se encuentra cerca de todo. Nadie lo pudo explicar, solo sentirlo a su modo. Cuando nadie tenga tiempo para las cosas queridas, ya no seremos nosotros, habrá cambiado la vida. El pago se extraña siempre con cada luz de la infancia. El niño sigue soñando con trompos a la distancia.